la salvación contempla. Ante tu Señor, pues buenas cosas tendrá los que esperan en Dios. No te apares por nada, vive sin temor. La salvación contempla ante tu Señor, pues buenas cosas tendrá los que esperan. En tu presencia, oh, el que en ti espera no será avergonzado, Señor. Gracias, gracias.